mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a miércoles mitad de semana y nos vamos con este miércoles a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 73, mínimas de 53. Para el día jueves, el día de mañana, se esperan también cielos despejados con temperaturas máximas de 79, mínimas de 59. Para el día viernes, cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 80, mínimas de 56, con probabilidad de que caigan precipitaciones. La temperatura pues va a estar alta el día viernes, más alta que todos los demás días. Y para el día sábado desciende nuevamente la temperatura a máximas de 63, mínimas de 45, con probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día. Para el día domingo también se esperan lluvias con máximas de 61, mínimas de 45. Y el próximo lunes nuevamente lluvias con máximas de 54, mínimas de 41. Y pues al parecer la próxima semana, empezando el fin de semana, se esperan y regresan nuevamente las lluvias y la temperatura pues va a disminuir, va a bajar, pero no mucho que digamos, o sea que no se va a sentir tan frío, pero tampoco va a estar agradable como ha estado en estos días, como va a estar el día de hoy, como va a estar el día de mañana, como va a estar el día viernes. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerden que si ustedes quieren mandar saluditos, quieren felicitar a alguien, lo pueden hacer escribiéndonos en la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones. Cenando en Marbella y cuando estuvimos por ver.

persona. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.